Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Desde el año 1995, la UNESCO declaró el 16 de noviembre como el Día Internacional para la Tolerancia, con el firme propósito de promover los valores para lograr el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales. Quien les habla, Lizdey Ramos. En los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Fortalecimiento. Presidente Maduro y secretario general de la OPET evaluarán hoy acciones para estabilizar precios del crudo. En la plazoleta de PDVSA, tercera feria productiva de la Misión Rivas, expenderá 10.000 kilos de alimentos en Caracas. Gobierno de calle, insumos y pensiones entregó el ministro Freddy Ñáñez a luthieres del Estado Lara. Plan Caracas Bella y Socialista, alcalde Jorge Rodríguez inauguró parque acuático en La Rinconada. Actitud irrespetuosa, gobierno rechaza agresión misógina de diputado opositor contra Tania Díaz. Cultura. Oferta musical, 5 galas resaltarán lo afirmativo venezolano en FinVen 2016. Venezuela recibe este miércoles edición 28 de la Bienal Internacional de Cine Científico. Obra emblemática, Centro Nacional de Teatro ejecutará El pez que fuma. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este miércoles se reunirá en Caracas con el secretario general de la OPET, Mohamed Barquindo, para fortalecer la unión de los miembros del grupo y abordar estrategias que apunten a la estabilización de los precios del petróleo. El encuentro del jefe de Estado venezolano con Barquindo se produce semanas antes de la reunión ministerial de la OPET a efectuarse el próximo 30 de noviembre, donde se refrendará el congelamiento de la producción y los acuerdos alcanzados con los productores externos. Alguna de nuestras secciones. Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La tercera feria productiva que instaló la Misión Rivas en la plazoleta de PDVSA, la estancia, ubicada en la Campiña, en Caracas, expenderá más de 10 toneladas de alimentos producidos por los vencedores de esta política social. La información la suministró este miércoles el presidente de la Misión Social, Orlando Ortegano, en la cual destacó que durante esta jornada, que culmina este miércoles, se expenderán hortalizas, carnes, quesos, así como productos de limpieza y aseo personal de productores de 8 estados del país. Que son productos que en el marco de las orientaciones que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro de insertar en las misiones en el área socioproductiva para combatir la guerra económica, la Misión Rivas se ha puesto al frente de esto y forma parte de una gran cantidad de actividades que estamos haciendo toda esta semana a lo largo y ancho del país, porque el próximo 17 la Misión Rivas cumple 13 años de existencia, 13 años de muchos logros que nosotros consideramos importante que el país lo sepa. Son 13 años que venimos reivindicando lo que es el proceso revolucionario ajustado a las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, siguiendo el legado incondicional de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Esta actividad que se está haciendo hoy aquí también lo estamos haciendo a nivel nacional con varios estados y con estados donde se están vendiendo igual productos que son productos producidos por vencedores y vencedoras. Ortegano resaltó que para la ejecución de estas jornadas de atención comunitaria está previsto involucrar a todas las misiones y grandes misiones, con el fin y propósito de profundizar la nueva etapa de la Revolución Bolivariana a través del impulso al plan del socialismo en lo territorial. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Estado venezolano continúa reconociendo el talento artístico y cultural en el país. En este sentido, un total de 103 creadores y creadoras del Estado Lara recibieron sus pensiones en un acto oficial encabezado por el titular de la cartera de Cultura, Freddy Ñáñez, como parte de las políticas sociales en la actividad que se llevó a cabo en el Museo de Barquisimeto. El ministro entregó 16 metros cúbicos de madera a 42 fabricantes populares de instrumentos musicales pertenecientes a los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy. Asimismo, distribuyó 129 cuerdas para 4 a músicos de los municipios larenses tales como Iribarren, Palavecino y Crespo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes, la Alcaldía de Caracas inauguró la Plaza Las Fuentes en el Parque Hugo Chávez, ubicado en La Rinconada, en Caracas. La actividad fue liderada por el alcalde Jorge Rodríguez, quien manifestó que este espacio de más de 60.000 metros cuadrados era utilizado como estacionamiento y ahora se está invirtiendo para la creación de espacios para la recreación y el ocio de los caraqueños. Estamos inaugurando el jardín de los primeros pasos del Parque Hugo Chávez. Este parque de agua fue construido completamente con tecnología venezolana para los más pequeños del Valle Coche y las niñas y los niños de toda la ciudad de Caracas. Se encienden los motores del parque de agua del jardín de los primeros pasos del Parque Hugo Chávez. Estas acciones, detalló Rodríguez, forman parte del Plan Caracas Bella y Socialista activado por el Gobierno Nacional para embellecer la ciudad capital. 12:08. La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aseveró que el gobierno bolivariano rechazó este martes la agresión misógina del diputado opositor Rafael Guzmán contra la parlamentaria Tania Díaz. La diputada del Bloque de la Patria lamentó la actitud saboteadora, irresponsable, misógina, irrespetuosa y de comportamiento violento de algunos sectores de oposición, tal como lo expresó el parlamentario Guzmán. Cultura. Una oferta musical de alta calidad se disfruta desde este martes durante la realización de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016. Son 5 galas centrales las que han sido programadas para resaltar lo afirmativo venezolano. Así lo manifestó el presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, José Jesús Gómez. En el lobby de la Río Reina, ahí se van a hacer las rondas de negocios, que son espacios de conversación, de promoción, del artista directamente con los programadores internacionales que nos visitan y los nacionales que también se sumaron a esta iniciativa. Ahí, ya por los cálculos que hicimos, porque eso está todo sistematizado por una plataforma digital, tenemos un total de 2.400 citas. O sea, que eso implica que un artista se pueda reunir más de una vez con los programadores internacionales, con los diversos programadores, haciendo un total de 11 citas diarias por la cantidad de gente que está participando. Es la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el escenario para estas presentaciones que llegarán a su fin el 19 de este mes. Las entradas para disfrutar de las galas ya están a la venta. Van de 500 a 1.500 bolívares y pueden ser adquiridas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y a través de su página www.teatroteresacarreno.go.ve. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela recibe este miércoles la primera muestra de la edición número 28 de la Bienal Internacional de Cine Científico. El presidente de la televisora Conciencia TV, Gustavo Castillo, nos brinda más detalles. En esta oportunidad el canal Conciencia TV va a servir como sede remota en Venezuela, porque tenemos un convenio con ellos, somos miembros de la Asociación de Cine Científico de España, nos adherimos hace poco, eso nos da acceso a una cantidad de documentales bastante importante, y al mismo tiempo a difundir las obras que no solamente son europeas, sino también obras latinoamericanas. Hay 35 obras finalistas, además de 150 obras que se inscribieron, hubo un proceso de preselección, de los cuales el canal también fue jurado evaluador, tanto para la selección preliminar de las obras finalistas, como ahora que somos jurados de la selección final ya. Un total de 10 documentales finalistas provenientes de Francia, México, Taiwán, Chile y Argentina serán proyectados en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes hasta el lunes 21 de noviembre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La emblemática película El pez que fuma, del cineasta Román Chalbaud, tendrá una versión teatral con la cual se espera convertirse en uno de los espectáculos de mayor nivel en el país. Esta obra cobrará vida en las tablas del 9 al 11 de diciembre, así lo informó el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Un elenco fijo de distintas generaciones marcará una nueva etapa del CNT. Y al frente de la dirección estará Ibrahim Guerra. 12 con 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. Fortalecimiento. Presidente Maduro y secretario general de la OPEP evaluarán hoy acciones para estabilizar precios del crudo. En la plazoleta de PDVSA, tercera feria productiva de la misión Rivas, expenderá 10.000 kilos de alimentos en Caracas. Gobierno de calle, insumos y pensiones, entregó el ministro Freddy Ñáñez a luthieres del Estado Lara. Obra emblemática, Centro Nacional de Teatro ejecutará El pez que fuma. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 16 de noviembre de 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad, 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12 y 13 minutos. Engrasado. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su estilo de bailar, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su estilo de bailar, cada quien. Hay uno que lo baila arrinconado, otro porque se encuentra rascado, alguno que cuida su cardio porque alguna vez se lo habrán pisado. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su estilo de bailar, cada quien tiene su estilo. Hay uno que lo baila muy pegado, otro porque está enamorado. Alguno da pena decirlo, con un swing sabroso pero atravesado. Ay, si baila a la derecha o a la izquierda, tiene su estilo. Agarre tu pareja, no te quedes sin bailar. Ay, si baila a la derecha. vas a disfrutar. Así que baila a tu manera, pero por favor, niña, no me vuelvas a pisar. Ay, si baila a la derecha o a la izquierda, tiene su estilo. A ver, a ver. Bailando apretado, suelto. El que parece que no, pero sí. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 18 minutos. Siento más en mi mente cuando no estás cerca. Siento un malestar en mi alma cuando te alejas. Ya no aguanto más. Tanta agonía de sentirme en soledad sin tu compañía. 12:22. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Venezolano, yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo, Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. En nuestra mente perdura lo que se aprende en la historia. Bolívar y sus victorias y el Congreso de Angostura. En nuestra mente perdura lo que se aprende en la historia. Bolívar y sus victorias y el Congreso de Angostura. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12:26. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, institución de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor en horas de la comida llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: «Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago». Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión, JJ Cordero Ceballos, historiador. Música, Evencio Castellano. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presentó Bello, nuestro humanista americano, a los 235 años del nacimiento del hombre que hizo de la gramática del español de América un modelo de saber universal. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Somos un pueblo que, al igual que nuestros padres de la patria, nos crecemos ante las dificultades. Y hemos visto nacer en esta tierra, en este suelo, personas como Bolívar, como Miranda, como Sucre. Y ni hablar de la cantidad de artistas y de científicos que, a pesar de las dificultades, han dejado en alto el nombre de Venezuela. Por eso, y mucho más, yo creo en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Guarapita venezolana. Ingredientes: medio paquete de flor de Jamaica, una taza de trocitos de melón, una taza de trocitos de piña, 200 gramos de patilla, un cuarto de taza de trocitos de cambur y 5 cucharadas de papelón. Preparación. Coloque en una olla con agua la flor de Jamaica. Deje hervir por 5 minutos. Luego retire, cuele y deje reposar. Después, añada el papelón a la infusión ya preparada anteriormente. Lave, pele y corte en cuadritos las frutas y agregue el agua de Jamaica. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Grand Tombo, Mata Rica Connections, Caracas, Venezuela, Valencia City, 2012, Reggae Music for the Ladies. Horizonte hasta las olas del mar sin ti. Mi sanación. Sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas. sonreír. Sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Y este es el gran Chombo, mezclando la music con Mata Rica, you see. Mata Rica style. Sáname, te pido mi amor. Tú tienes el fluido que revive el corazón cuando te veo. Ver, ya no lo creo. Tienes la estamina por la que yo siempre ruego. Tú eres lo que yo quería, la energía para mi vida, lo que el cuerpo me pedía. Sin ti ya no podría. Sáname, por favor, te lo pido, sí, señor. Sáname, cómo no, eso es lo que quiero yo. Sáname, sáname, sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sonreír, sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. Y 37 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. este es amor. Yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre. Ser pobre no es cosa mala, y que el dinero que se suda es el que mejor se gana. Que si algún día, señora fama, toca mi puerta, mucho gusto, doña Paz, y siéntese en la sala, venga. Que no me olvide de aquellos que son mi pana, que cuando piso de humildad me vio mejor que de Dolce y Gabbana. Que el dinero sucio es tan pasajero, hermano, como una ramera. Que se acueste en tu cama, que está contigo hoy, pero que no te ama, y que tal vez, pichón, con otro este mañana. Se me enseñó que es además el egoísmo. También aprendí que en la calle es el realismo, y que así usted anda en carro y yo ande a pie. Yo y usted seguimos siendo lo mismo, y no me hará mejor persona un carro, casa con piscina. Si quien te quiere por lo que tienes. Mira que la autoestima no se compra con dinero, y el que escupe para arriba le cae saliva. Me hará mejor ser saber que quien me estima no me estima por ser la voz, sino por ser el de la rima. El flaco que anda en chancleta y se para en cualquier esquina, y no porque me vio rapeando en una tarima. Se me enseñó que pa' llegar a la cima no hace falta estar arriba, que hay que pisar con determinación, porque el respeto es lo que más vale en esta vida. Y que uno salida no me harán caminar más cómodo, y que hay que darle la mano a cualquiera que me lo pida. Fucking dinero no cura el SIDA, con adidas sin adidas igualito se camina. Y es que va a componer un son, hace falta menos ego y más inspiración. Y es que va a componer un son, hace falta menos ego y más inspiración. Y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre. Soy pobre y que yo de eso no me avergüenzo. En mi lienzo hay algo inmenso, empezando desde el comienzo. No tengo carita bonita ni full, tengo la cartera. Tengo una rechera entera para patearle la cagalera. Para que la popularidad si te convierte en come mierda. Mira por encima del hombre y nadie nunca te recuerda. Ya que el gafo que te ayudó, el que del barrio te sacó. Estás pendiente de la grupa y cuántos orgasmos te fingió. Yo vivo con dignidad y nunca me he muerto de hambre. Y antes de buscar la fama prefiero comerme un alambre. Tengo una madre que me cría, siempre me enseñó a ser hombre, y que los errores de la vida siempre se pagan con sangre. Me enseñó que la virtud es solo tener vida y salud. Pa' que las joyas y los carros primero manéjate tú. Que los sueños más preciados no los subes en YouTube, y toda una vida de lujos te convierten en un pupú. Tengo el gusto de hablar de esto pa' que las personas se den cuenta que el artista más codiciado nunca es lo que aparenta. Muchos suelen ser adictos, violadores siendo rico. Explícame por qué teniendo real Ricky Martin sea marico. No le estés echando cuento al que te sabe de historia. Es mejor vivir humilde, tener bien fresca la memoria, que si Blackberry, que si McDonald's. Ya conseguiste la gloria. Con mi rap, mi arepita, voy a conseguir la victoria. Y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre, y yo soy pobre. Yo soy pobre. Las 12 y 41 minutos. ¿Dónde está? Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Doce y 49 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Estar volviendo y revolviendo. sabes que podrás decir que con esto siempre contarás, porque allá arriba está nuestra meta y algo más. Arriba porque allá estaré, sonriendo con lo que seré. Y arriba porque allá estaré, sonriendo con lo que seré. Y eso es todo lo que hay que hacer para poder arriba estar, volviendo y revolviendo. Y 52 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Y 55 minutos. Si usted quiere, diga 20 veces que me está escuchando y no suena folclor. Soy del llano y de donde vengo hasta mi abuela toca el 4 por la mañana cuando le da la gana, como en cualquier casa venezolana. Escuche el arpa, escuche el ritmo en este tema y verá de dónde viene mi raíz. Lo que estás sintiendo es la esencia de mi país, la misma que se despierta en tu mente. Esto es hecho diferente, con cariño y con esfuerzo pa' mi gente. Esto es a base de improvisación, esto sale de mi corazón, como cada canción, como cada recorte y pega con mi mano al más puro estilo de Aureliano. Simón Díaz y Humo Blanco son los que me han influenciado, ese no tú. A ver si cogen autobús y te vas pa' Guanare y te aprendes de una vez de dónde vengo. Por eso tengo lo que tengo, porque soy yo siempre el que lo invento. Contento, me lo paso por el forro, cachorro. Esto no es lo mismo que andar imitando originales, fantaseando y los dentales. Tendré que rogarle, mejor le cambien los pañales. Y también dejarles claro, no me gusta que me jalen. Y dirás que soy un alzao, malandriao. Tranquilo, compa, este es el llano trancao. Nacido y criado en el llano, papá, yo mismo la puedo inventar. Nacido y criado en el llano, papá, soy hecho pa' contrapuntear. Nacido y criado en el llano, papá, no necesito escuela pa' aprender a rapear. Nacido y criado en el llano, papá, muchas veces lo que duele es la verdad. Yo no uso alpargata, ni liqui liqui ni sombrero, pero represento a Venezuela como Tom Llanero. Soy MC como Run DMC, soy rapero. Soy así como un guayollito mañanero. Párate de esa maca, saca todo el pitumaraca, que voy a contrapuntear, pero como se hace en Caracas. Mi talento heredado de mi tierra bolivariana es más extenso que la grandeza de mi sabana. Yo también puedo bailar joropo y zapatear. Yo soy más criollo que una arepa de reina pepía. Yo te hago tipiar. Yo puedo rapear lanzándome desde el Ávila en una tabla de esquiar. Crío yo como mi nombre, ahí no hay comparación. Porque quién más que yo podía llamarse Requesón. No me caigan al rollo que yo conozco mis orígenes. Desde mi tierra hasta nuestros aborígenes. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Y la ventana de mi rancho parecía un mirador. Pa' afuera me voy con mi escudo nacional. Y sin salir el sábado sensacional. Esto es pa' que agarre el hilo, pupilo. Pa' enseñarte a representar el país con estilo. No importa que digas que esto fuera vives como un rey. Pero no tienes mi clima, ni mi araguaney. Con orgullo represento toda su belleza, de donde los españoles nos quitaron la riqueza. Made in Venezuela, como dirían los gringos. Los hijos de Bolívar no descansan ni un domingo. Y aunque tú seas del llano y yo de Catia, no te olvides que todos somos una sola patria. Nacido y criado en el barrio, papá, y lo tienen que respetar. Nacido y criado en el barrio, papá, yo nací fue para rapear. Nacido y criado en el barrio, papá, no necesito escuela pa' contrapuntear. Nacido y criado en el barrio, papá, y si les duele no puedo hacer nada. Las 12 y 59 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Este año, el gobierno ha intensificado su lucha contra la guerra económica, tomando acciones contundentes, entre ellas: aumento del 52% del ingreso mínimo integral, activación de los CLAP, aumento del 35% del ingreso mínimo integral, lanzamiento de la gran misión Abastecimiento Soberano, anuncio del aumento del 93% del ingreso mínimo integral, incremento a 30.000 bolívares para las tarjetas socialistas. 2016, año de creación, combate y protección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pueblo y gobierno, juntos venceremos. Momentos de nuestra historia. El Día Internacional de la Tolerancia se celebra todos los años el 16 de noviembre. Fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1996. Es una ocasión para la educación en la tolerancia, así como de reflexión y análisis sobre los problemas de intolerancia locales y mundiales. La tolerancia no es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia, la paz no es posible. Con tolerancia es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y en particular la evolución de una cultura de paz. Epa, tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolana? Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo, es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. En nombre de la República, permítanme saludarlos, cumpliendo con los designios que el Señor me ha encomendado. Dichoso de ser latino, de ser revolucionario, en defensa de la patria como buen venezolano. El objetivo en mi canto es señalar al tirano, desenmascarar traidores, es parte de mi trabajo, con el apoyo masivo del pueblo que tanto amo. En mí tienen un amigo, cuenten con este soldado. Como todo cantautor de escenario en escenario, con un mensaje coherente para el pueblo soberano. Que el ignorante despierte quien no sabe qué enseñarlo, para gritar con orgullo que somos bolivarianos. Alerta, mi lindo pueblo, tenemos que prepararnos. No debemos permitir seguir atados de manos. Eso es lo que quiere el rico, pisotearnos y humillarnos. Dale duro, Venezuela, y mándalos pa'l... ¡Ajá! Claro que sí, es mi país un paraíso encantado, con un lindo porvenir, vamos a darle una mano. La intención no es dividir, lo correcto es integrarnos, así sin lugar a dudas de que triunfamos, triunfamos. Cierto que hay seres mezquinos, egoístas, desalmados, que no les duele su tierra, siempre viven renegando. Yo digo que estas personas son como los dinosaurios, de cerebro diminuto y el cuerpo de gran tamaño. Escucha, hermano latino, mi mensaje solidario. En nombre de San Martín y Artigas el uruguayo, lo dijo Simón Bolívar, el gran genio americano. Ahí viene el monstruo del norte, ya es hora que nos unamos. En tiempos de la colonia pasamos mucho trabajo, no existíamos para el mundo, tan solo éramos esclavos. Hay que mantenerse alerta, descuidarse ni soñando. Comuníquese y publíquese mi canto republicano. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:05. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya comenzó.